Hola, hola y bienvenidos a Anime Anímate, yo soy Uma-chan y me sigo cayendo de sueño. Llevo varios días sin dormir o sin dormir mis horas completas. Apenas hoy dormí 2 horas. No, 3 horas dormí hoy. Entonces, todavía ando en versión zombie, todavía estoy como que... Pero bueno, aquí andamos. Me tardé un poquito porque sigo peleándome con el mix. Si ayer escucharon el programa de Wikimogo Show, ayer entramos tarde porque el mix no quería abrir y hoy lo mismo. Hoy como que... No. Como que se está peleando el mix y dice, oh, lo voy a pensar. Voy a ver si es posible que puedas hacer tu trabajo, pues porque no tengo como ganas, pues porque no tengo como ese entusiasmo. Y entonces dije, oh, maldito, yo muriéndome de sueño y tú te pones tus moños. Porque literalmente se me siguen cerrando los ojos. Hagan de cuenta que me despierto y me pongo a hacer una actividad y me empiezo a quedar dormida. Yo supongo que ya es porque mi propio cuerpo está diciendo así como que, oh, sí, ya necesitamos dormir, pero mi cerebro se autocontradice y dice, no, espera, necesitamos terminar de revisar algunas cosas. No, porque tenemos estos traumas psicológicos mentales de la existencia de la conchinchina. Y entonces, pues, se autocontradice mi cerebro porque vi cosas, sí, soy yo, no hay de otra. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Porque seguramente por ahí ya se van a saber que preguntando, se estarán preguntando qué rayos va a hablar Uma porque se está cayendo de sueño. Y yo diré, pues vamos a hablar de cómo ustedes se quitan el sueño, cómo le hacen para permanecer despiertos cuando tienen mucho, mucho sueño, cómo le hacen ustedes para quitarse el insomnio. ¿Alguna vez les ha dado insomnio? ¿Cómo le hacen para quitarse el insomnio? Y de los últimos eventos que han sucedido en la Ciudad de México. Por ahí me comentaban que querían saber que cómo fue las marchas aquí en Aguascalientes, porque hubo una marcha como en todo el mundo, de las feminazis, femibobas, febitontas, febianimalis, o no me acuerdo qué otra denominación leí en Facebook, porque pues sí, vi cosas, ay gente, no manchen. Entonces, bueno, en lo que pongo los posts pertinentes en Facebook, en Twitter y en lo que se deje, vamos rápido con un bloque musical. Sí, vamos rápido con un bloque musical. Y yo regreso, no se vayan. Esto es Anime Anímate, ya estamos empezando, chicos. No se vayan.

Regresé. Ay, ay. Y estábamos en este relajo de ¿qué? De saber cómo lidiar con el insomnio. Un consejo muy importante: no tengan estrés. Eso ayuda mucho. Eso ayuda mucho a que pues puedan dormir, porque pues no he dormido por estrés, más que por otra cosa es estrés. ¿Por qué? Porque a Uma le gusta, al parecer a Uma le gusta estar muy estresada. No es que me guste, simplemente como que es mi forma natural de ser. Me busco inconscientemente estresarme con cosas que aparentemente no son tan importantes. Eso dicen por ahí un tal Wikimogo. Que si tengo la de Digimon Tamers, Digimon Tamers. Vamos a buscar. Digimon. Sí la tengo. Digimon Tamers, aquí está. Aquí, ya. Vamos a ponerla. También tengo My Tomorrow en versión karaoke, la de Shining Dreamers, la de la Digimon Timers, pero el ending en la versión latino, el Digimon Adventure 2. Dice Fucha, mejor te saboreo en la noche. Eso quizá debería funcionar. Pero bueno, ¿qué? Ah, sí, el insomnio. 10 consejos para combatir el insomnio. Y eso que, bueno, lo he tratado de visualizar. Ay, perdón, ya le di un chingazo al micro. Dice que una de las cosas... Pero hay una situación aquí importante. El primero dice, el calor y los cambios de hábitos incrementan los problemas para dormir, afectan en especial a los niños, ancianos y mujeres. Ok. El problema es... el problema es que, sí, el calor... Bueno, en verano me costó mucho trabajo dormir porque estábamos durmiendo a 28 grados. Pero ahorita el problema es al revés. Está empezando a hacer mucho frío en la noche... Y Uma es muy friolenta y se empieza como a microcongelar, se me congelan los pies y luego se me congelan las manos y luego la nariz y luego se me enfría la cabeza y entonces me empieza a doler la cabeza y entonces no me puedo dormir porque tengo frío en los pies y así, y entonces me quedo despierta. Cui, cui, cui. Pero lo principal es si tienes calor pues de esta parte y si tienes frío otra parte, o poder hacer algo para que estés calientita. El ending. Ay, ya me perdí, esperen. Que no soy suegra. Nunca seré suegra. El ending también, ok. ¿Aguascalientes está en el norte de México? No, Aguascalientes sigue siendo parte centro de México. Si ustedes ven las... ven que en las noticias, cuando ustedes lleguen a ver noticias, en las noticias aparece un personaje que da el clima. Y generalmente a México lo dividen en tres. la zona norte, la zona céntrica y la zona sur. Aguascalientes sigue perteneciendo a la zona centro. Lo que sucede con Aguascalientes es que tiene un clima desértico hasta cierto punto. Entonces, es raro que llueva. Cuando llueve, llueve en serio. Y la mayoría del tiempo está soleado. Es raro que haya nubes. Y las pocas veces que hay nubes, sí es porque hay algunos frentes fríos o algún no sé, que entren de esas tormentas, ¿cómo se dice? Esas tormentas muy lluviosas, no sé, frentes tropicales o cosas así. Y cuando eso sucede, pues aquí se pone un poquito nublado y ya es como todo. Pero en las noches ahorita que es invierno, bueno, que va a empezar el invierno, estamos en otoño y va a empezar el invierno, sí se empieza a poner muy frío. A veces despertamos al 6 grados, 7 grados, y entonces sí es frío. Y entonces pues sí cuesta trabajo estar calientito. ¿Qué? ¿Y Wikimogo no es calientito? Sí. Sí, es muy calientito, pero ¿qué crees? Que aunque me acerco a él, no logro hacer que mis pies se calienten. O sea, sí les es por ahí hay un meme donde está la esposa, está en una pareja durmiendo y la chica le acerca sus pies, incluso le mete los pies a la playera porque está su súper. El esposo está súper calientito y la esposa tiene los pies ultra fríos. Y eso es algo que sí sucede muy frecuentemente. Pero, pero no logro hacer como que me transmita su calor en los pies. Entonces me cuesta más trabajo dormirme. ¿16 milenios? Ok. Al menos no vive en Arizona. Pues al menos no vivimos en Estados Unidos, que ahí sí son como bien extremos, ya está nevando en muchas zonas. Y pues no. Dice Petimón. Ok. Ya estoy aquí convirtiendo esto. Ah, no carga. Ah. Y la verdad es que es súper lindo hablar con Aileen antes de dormir. Pues sí, pero a mí me cierra las puertas de su cajita, me corre. Dice, ¿qué quiere meterle los pies a Wikimogo? No le pregunto, nada más así como... Como, yay, mira, aquí hay un espacio para meter mis pies y ya. Estar solo con Pekai. Quizás, sí. Bueno, sí hemos tenido nuestras pláticas también. Ahí con Pekai medio interesantes. Dice, la falta de sueño dificulta la concentración y se relaciona con un aumento de los accidentes de tráfico y el estrés y la irritabilidad. Afortunadamente no manejo, todavía no sé manejar, entonces. Entonces, ñe. Pero bueno, íbamos a los consejos. Dice, evitar practicar ejercicio intenso antes de acostarse. El deporte genera endorfinas que puede dificultar el conciliar el sueño de forma inmediata, por lo que no está recomendado a partir de las 8 de la tarde y sí está indicado durante el día, ya que la actividad física moderada ayuda a estar en forma y a dormir mejor. Que yo creo que fue algo que sucedió ayer, porque a las 5 de la tarde me puse a hacer ejercicio y dije, no, sí, voy a intentar hacer ejercicio, porque además ya quería hacer ejercicio. Y entonces me puse a hacer ejercicios. Y yo creo que eso fue lo que me ayudó a dormirme 3 horas en lugar de 20 minutos o una hora como había sido ayer y antier. No, anteayer. Bueno, antes, 2 días. Y pues así, ¿no? Yo supongo que fue eso lo que mi cerebro dijo. No, sí, necesitamos dormir como un chirrisma. Dice, 2, crear un ambiente relajado en el dormitorio. La estancia debe de estar acondicionada para facilitar el reposo. Es conveniente regular la intensidad de la luz, evitar la radio, la televisión u otros dispositivos que no contribuyan a un clima de relajación. Les tengo que confesar que ciertamente intento que la habitación no tenga luz. Porque si abro la ventana en mi recámara y está una luz de la privada, una luz pública, por así decirlo. Y entonces si no cierro las cortinas entra así todo de lleno. Y como entra muy de golpe la luz, si no la cierro también me suelen dar migrañas. Entonces siempre están cerradas las ventanas en la noche. Esa es una. Y 2, no puedo dormir si no escucho ruiditos. Suelo dormir con una serie para... Ya programo la tele para que se apague. Porque me pongo tensa si escucho ruidos de la casa. Porque vivimos en una casa que sí cruje, truena, hace ruido. Y ahorita en estas temporadas navideñas, pues escucho las musiquitas de otros lados y el tilín tilín de otras cosas y cascabeles por el aire y cosas así. Entonces me estresa mucho y entonces sí pongo como ruido para poder dormir. Dice por acá que Impeca, pues estar solas conmigo. Ok, si tengo insomnio iré. Impeca, señor dictador. Concédame sueño. Dice el osito revivido 94. Che, las locutoras van a hacer algún cover navideño. No estoy segura de que vayamos a hacer un cover navideño. Tenemos algunas otras ideas, pero quizás sea buena idea plantearlo. No lo sé. Así que no estoy segura. Podría ser. Dice Jesús Umachan, le mentir. Nunca fui psiquiatra. Estaba... La culpa... ¿Qué? Nunca fui al psiquiatra. La culpa estaba estresando. ¿Ok? ¿Que yo qué? Que señor dictador, iré a quitarle parte de su sueño y lo... Lo iré a despertar para que me pueda dormir yo. LOL, ahora hablo río... platense. Ah, no sé. Pero tú pusiste el che. Yo no figuro el che con otro acento. ¿Qué quieren recibir de regalo este año? ¿Qué quiero recibir de regalo este año? Quiero recibir una Nintendo Switch y pantalones de esos que me gustan, porque hay unos pantalones que me gustan. Un tipo de pantalones, de corte de pantalón que me gusta. Y un chicheñol. Y... Y creo que mucha comida, sí, mucha comida. Ahora que también dice, ya habíamos dicho el del dormitorio. Dice 3, evitar objetos y factores que puedan despertarnos. Retirar los móviles del dormitorio. Cerrar las ventanas para evitar los ruidos del exterior. Bajar las persianas para evitar el exceso de luz. Y no es conveniente que las mascotas duerman en la misma estancia. Pueden moverse o emitir sonidos que nos desvelen. Lo más que hace Chuleta es roncar. De hecho, está dormida y no se escucha. Es muy raro que se escuche. Es la única que duerme aquí a nosotros. Dice Impeca, dice nuestro dictador Omechan, podemos hablar lo que desea el día que gustes. Ay, mira, no tengo problema. Ay, ese es mi dictador tan considerado con su pueblo. Dice que yo no puedo dormir sin ruido, así que tengo la tele prendida en la noche. ¿Ven cómo no siempre el hecho de esa situación de todo calladito no funciona a veces, no? Dice Yasus, che, una Switch, ¿cuál de las dos versiones? No sé. No sé, la versión que funcione. No sé, no he estado últimamente muy pegada a los videojuegos, decir y aceptar. No estoy segura cuál. No he estado pegada a los videojuegos, no sé cuál sea mejor. La que tenga mucha memoria y ya. Yo quiero un Dakimakura con función calentadora. No sé qué es un Dakimakura. A ver si me haga. Estás viendo que estoy toda como. Como tarada. Un Dakimakura. No es esas. Los cobertores japoneses. Pinche internet, no jala. Ah, es un tipo de almohada larga japonesa. Ah, ya. Como estas almohadas puercas. Digo, porque no todas son puercas, pero sí son. La mayoría de las almohadas largas son puercas. Hay algunas que tienen una imagen bonita. Por aquí tengo una doblada, envuelta, por ahí hecha bola, porque no le he comprado el relleno. Pero esa, creo que esa es una buena opción cuando duerme sola. Con fusión calentadora estaría genial, imagínate. Así nada más la abraza así. Momir. Dice Jesús, a mí me despierta un bendito camión. Tal vez es un bus en la bendita madrugada. Ah, no. Fíjate que eso es algo curioso. Una vez que duermo... Una vez que logro conciliar el sueño, es difícil que me despierte. O sea, primero me cuesta mucho trabajo. A veces suena la alarma, a veces suena el teléfono, a veces me han llegado a venir a tocar así en la casa y no me despierto. Ya le ha sucedido a Kuro que me duermo y intenta despertarme y no funciona. Dice... Pablo San, cuando hablé con Omita en la noche concilié el sueño. Ah, ven. Entonces eso que dijo Fubu es verdad. Eso de platicar con alguien en la noche. Yo creo que quizá por el hecho de que te relaja te hace sentir tranquilo, feliz y como que ayuda a que concilies el sueño más fácil. Dice Wikimogola, primera versión de la Switch con Mario Kart. Ah, ok. Esa es la que queremos. Por aquí ya lo cito revivido, me dice que sí, que almohada grande con imagen de mona china, ok. Almohada para otaku virgen, dice nuestro dictador. Pero la más pro es almohada para otaku virgen calentadora. Por delante y por detrás, sí, ¿no? Por delante está como vestidita y le das la vuelta y entonces moco, ya, desnuda. ¡Ah! Se me pasa la música. Ah, esperen. Ya le puse pausa. Ok, ahorita ponemos la música. ¿Qué más dice por acá? Dice Fubuchan, un primo tiene la Switch y solo viene a mi casa cuando mi hermano es... cuando su hermano de en medio está en la ciudad. Oh, para jugar con él, imagino. ¿No? Aguántelo, no tenía un No. Bobo-chan no se echa al primo. El primo solo va a su casa cuando su hermano está. Eso me recuerda que en una combi encontré una Daki más 18. Ok. Que no todas son más 18. Kuro te llama seguido. Kuro no me llama seguido, me escribe seguido. Suele ser a veces. Dependiendo de qué tanto trabajo tenga. Así sé cómo, cuánto trabajo tiene. Porque cuando no tiene mucho trabajo, me escribe seguido. Cuando tiene mucho trabajo, pasan 2-3 días sin que sepa de él. Y yo digo que, güey, ¿sigues vivo? Y me dice, ah, sí, mucho trabajo. Y yo, ah, ok, sí, está bien. Entonces está. A veces. Es variado. Por aquí Fubuchan ya está formando las retas para jugar en la Switch. Dice el dictador Impecai. Dice, pues si tal como decís, a mí me relaja mucho hablar con Aileen en las noches. Es la persona más tierna que conozco. ¡Sí, es súper lindo! Es como... ¿no? Es todo un pollito así súper lindo y tierno. Por ahí hay un sticker, no sé si lo han visto todos, que es como un pollito. Bueno, de hecho es un pollito con corazoncitos alrededor. Y es la cosa más linda del mundo. Y cuando a veces habla mi trapordomo, porque yo le digo trapordomo, así me lo figuro, así pollito, así todo tierno con su smoking. Así todo hermoso, esponjacito y bonito. No sé, es como super cute. Por eso lo secuestramos y lo pusimos en su cajita para que fuera feliz. Ya de Navidad va a recibir el segundo piso de su cajita. Dice King Zero. Hola King Zero. Yasus dice, la almohada está así calienta. Pensé que solo era para abrazar tu virginidad, ok. King Zero nos presume que él sí tiene la Switch. Qué grosero. No, no es cierto. Qué padre. Recomiendan los juegos. Imagino que tienes más de uno. El osito revivido nos manda foto de una playera de monas chinas, babeando. No sé si ordenarlo, ¿no? Cómpralo ya. También nos dice que hace un calor de la fic por ahí en donde vive. Sí, supongo que sí. Aquí está seminublado porque entró frente frío ayer, entonces todavía andamos con un poco de nubes. Si tuviera conmigo el Smash, ya se armarían las retas contigo, Uma. Sí, sí estaría padre, pero Wikimogo escondió los 3DS. Yo creo que llevan como para 5 meses. Desde las últimas vacaciones de los tiranos, no recuerdo cuánto fue, y Wikimogo les quitó los 3DS y no me dijo dónde los escondió, y entonces no tengo ni pi idea de dónde está. Si no, te diría que sí hiciéramos retas. Dice, ¿qué más? Prince Alien es una dulzura muy muy modesta. Sí, es una cosa tan hermosa. Pero los trapitos no fingen ser princesas. No, trapito no finge ser princesa. Él finge ser un príncipe. Y sí, acabó. Y en mi caso es mi trapordomo. Yo creo que le voy a cambiar de trapordomo a pollordomo. Fubuchan nos presume que tiene un Daki de Kirito y está en modo caliente, pero aún no le he puesto el relleno. Oh. Dice King Zero, si tengo 3, el Smash no. Ya le van a regalar a Prince Alin su vestido de monas chinas con baba en la boca. Bueno, vámonos a bloque musical, chicos. Yo regreso a estas anime, anímate, continuamos, no se vayan. We'll be right back. 優しさもあるんだ。守りたいものの前では世界が変わる。きっとこの痛みを乗り越えたら迷ってる暇はないさ。戦わなくちゃ景色が変わる。空も襲えない勇気持ったから、違う自分を探して飛び立てるはずさ。言い訳ばかり考えてまた何かのせいにするのか。 Cry 傷ついたり熱くなるからこそ生きてるんだろう。思い切り明日が変わる。もっとこの涙と向き合えたら逃げ込む場所はないさ。戦わなくちゃ歴史が変わる。後悔しないと決めたここから、弱い自分を倒して生まれ変われるさ。 cerca, más cerca de lo que imaginas. Puede ser, puede ser, solo debes seguir. Vamos, acércate, no está en el mapa. No importa si no hay dinero, si no ves grises en el cielo, ya sabes qué hacer. Prepárate para el futuro, quién sabe qué pueda pasar. Todo será perfecto, sí, vamos. Así que quién está en el mapa, no importa si no hay dinero. Si no ves grises en el cielo, ya sabes qué hacer. Prepárate para el futuro, quién sabe qué pueda pasar.

Bueno, ¿qué sucedió un día como hoy? Un día, ay Dios. Un día, ¿qué? Un día 27 de noviembre. Ay, 27 de noviembre de 1820 en Santa Ana del Trujillo, Venezuela, el general Simón Bolívar, presidente de la República de la Gran Colombia, y el general Pablo Morillo, capitán de las fuerzas realistas en Venezuela, firman el tratado de armisticio y la regularización de la guerra. Un día 27 de noviembre, pero de 1830, en París, la joven monja francesa Catalina Lobru declara que se le apareció la Virgen de la Medalla Milagrosa. En 1838 se inicia la batalla de San Juan de Ulúa, donde las tropas francesas, comandadas por el almirante Charles Baudin, derrotarán al ejército mexicano al mando de los generales Antonio López de Santana y Mariano Arista, en la fortaleza de San Juan de Ulúa, en el estado de Veracruz, México. En 1839, la fundación de American Stylish Association en Boston, Massachusetts. En 1856, un golpe de estado en Luxemburgo adopta una nueva constitución más reaccionaria. Un 27 de noviembre de 1868, el emperador Meiji de Japón traslada su residencia de la ciudad de Kioto a Edo. De Kioto a Edo, que adelante se llamará Tokio. En 1895, Alfred Nobel dispone en su testamento que las rentas de su fortuna se distribuyan en los 5 premios Nobel. En 1971, el programa soviético Mars 2 intenta el descenso por Marte, pero se estrella y es el primer objeto humano que llega a la superficie del planeta rojo. En el 2009, el atentado de un vagón de tren que hace la línea de Moscú a San Petersburgo con resultado de 39 fallecidos. Un 27 de noviembre, pero del 2012, Bon Jovi publica su segundo álbum en vivo, Inside Out. En el 2014, la inteligencia israelí frustra el atentado terrorista de Hamas en el estadio más importante de Jerusalén. Y personas que... ¡Ay, Dios! ¡Ay, espera! Personas que nacieron en un... aunque en un 27 de noviembre, bueno, nació en 1940 Bruce Lee, actor y artista marcial chino-estadounidense. En 1942 nacería Jimi Hendrix, cantante y guitarrista estadounidense. Y en 1992 nace Chang Yiyou, cantante, rapero y actor del grupo EXO. ¿Qué se celebra el día de hoy? Bueno, pues el día de hoy se celebra en España el Día del Maestro, en Argentina el Día del Trabajador Previsional, en memoria a la creación de la Secretaría del Trabajo y Prevención de la Nación. Y ya. Eso es todo lo que se celebra el día. Eso es todo lo que se celebra el día de hoy. Fin. ¿Y qué dice por acá? Arien dice, dato curioso, el 24 de noviembre de 1991 nací yo. ¿Y adivinen quién murió ese día? No sé. ¿Quién? ¿Quién muere un 24 de noviembre de 1991? No sé, estaba muy chica como para recordar eso. No tengo idea. Que alguien me diga. Cham, cham, cham. Y no nos dice, ya me dejó en suspenso. Es eso, ya se trabó. Ya se trabó el chat. No me contesta. ¿Por qué no me contesta? ¡Ah! Chan, chan, charan, chan, charan. Y no, ya vi que Fubuchan puso yo no sé. Y sigo esperando a que me diga. Un día como hoy. Un día como hoy. 27 de noviembre del 2019, Ariel me dice que ella nació el 24 de noviembre del 91 y alguien murió ese día y no me dice. No sé. Cra, cra, cri, cri, cri, cri. No me dice nada. Freddie Mercury. ¡Ah! ¡Es verdad! Ella tiene toda la razón. Alfredito Mercurio. Alfredito Mercurio. ¿Sabe? Por eso vamos a poner una de Freddie Mercury. A ver, déjenme pensar. Pero una así, ya sé cuál. El te. Rayos, no sé si. Ay, no sé qué. Don't Stop Me Now, ¿esa quieren que ponga? Un muerto, ¿quién se murió? Sí, me quedé en silencio. No, pues es que estaba buscando una canción. Pero no. Vamos a poner Don't stop me now. Don't stop me now. Vamos a buscar el link. Vamos a buscar el link. Ting, ting, ting. Y ninguno me dijo cómo le hacen para quitarse el sueño. Qué crueles son. Son unos crueles y despiadados humanitos. Estúpida, YouTube no carga. ¿Por qué hay tanto retraso? No sé. F5. Y aquí, a ver, don't. Ah, don't stop me now. ¿Con qué soluciones todo? F5. No encuentro mi cartera. F5. Y luego me habían dicho otra. Another bites the dust. Oye, ¿sí se quedó callado como el fondo? ¿O está muy bajo el fondo? No escucho el fondo. ¡Ah! Creo que está muy bajo el fondo. Oh, que la canción. ¿Qué? Y se han muerto un buen tema, el de Cero Nozuka y Mano Redondo. Ok. ¿Me llamaban? Ok. Come una manzana, te ataca el suelo. Nadie dijo nada en 2 horas. ¿Cómo que no es horas? La manzana es más rápida que café para espabilar. ¡Ah! Me ataca el auto DJ. ¡Rayos! Quitarme el sueño. Sí, ¿cómo es que le hacen para quitarse el sueño? Para quitarme el sueño, bueno, eso no lo puedo decir por acá. ¡Iu! Señor dictador, no seas querosín. Dice el osito revivido. No sé, pero como que después de comer me dan ganas de dormir. Sí, pero también si comes mucho y así... Tienes pesadillas. Yo me quito el sueño saliendo a comprar un rato. Ah, debe ser la edad. ¡Oye, grosero! ¿Como de 15 minutos? No, pues vuelvan a activar su app. No sé por dónde me estén escuchando. En el móvil se escucha más cercano que en la laptop. Ok. No, no estamos tan atrasados. Quiten su app y vuélvanla a poner. Y quizá sí, porque... No sé. 15 minutos es mucho tiempo. Ya estamos bajando esa y me falta descargar esta otra. Y... ¡Ah, ya me acordé! Yo iba a buscar una canción. No me acuerdo cómo se llama. Estúpido cansancio mental, así no se llama. Ah, ya me acordé de qué íbamos a hablar. Y eso porque DM, que por cierto no sé si está, DM me dijo que quería saber cómo me había y cómo nos había ido de este lado en la marcha feminazi, porque como les dije al principio del programa, hubo como una marcha feminazi en todo el mundo mundial, por sus derechos y que por las muertes y las violaciones y todo eso. Y si ustedes vieron un poco de noticias o Facebook, que no sé qué es mejor o peor, sucedió que en la Ciudad de México, por lo menos, en la Ciudad de México se pusieron bien intensas bicos feminazis y sienten que la vida les debe todo. Yo no sé por qué. Que sí, que sienten como que la vida les debe todo. Resultó ser que en la Ciudad de México hubo la marcha feminista y pues rayaron todo insurgentes, me parece, rayonaron todo Reforma y se fueron hacia, me parece que iban rumbo hacia el Zócalo y pasaron por Bellas Artes, que es un monumento hermosísimo, hecho de mármol. De mármol blanco, y les dio la gana de querer hacer rayones por todos los lados donde pudieron, rompieron todo lo que pudieron, hicieron todo su desmadre, y mientras iban haciendo como sus comentarios pendejos, ya saben, de violadores todos los hombres, y muere el patriarcado y puto el que lo lea y cosas así. Y entonces todo el centro y avenidas principales, por ahí también el monumento a Cuauhtémoc, pues también quedó todo desglaseado. Y pues ya valió quesadilla toda la cosa, ¿no? Y pues la gente, obviamente, porque también rompieron cosas del Metrobús y de las estaciones y cosas así, entonces la gente estaba muy molesta porque hacen como sus marchas, como sus cosas, pero pues como que no se nota su objetivo, más bien parece que salen como a pues es que nadie las puede... Es que estaba leyendo las notas de FUBU y Diaria. No, es de FUBU. Dice, ellas solo dejan en vergüenza a las mujeres. No las puedo tomar en serio y menos con el puto el que... Bueno, eso creo que lo añadido. Yo no sé si pusieron eso, seguramente sí. Sin embargo... lo que las noticias sí no pasaron y pasaron después fue que esa fue la marcha de las feminazis, que fue en la tarde, como a las 6 de la tarde, me parece, 7 de la tarde, no sé, pero como eso de las 10 de la noche o 9 de la noche salió una marcha de madres, no una marcha de no mames, qué madres, no, sino una marcha de mamás y papás que habían perdido a sus hijas, a las mujeres, y que pues feminicidio, y ellas iban vestidas de negro con unas velas y con unas cruces pintadas de rosa y hicieron su correspondiente marcha silenciosa, sin violencia, sin absolutamente nada, y fue la forma de exigir que haya pues protección a las mujeres, ¿no? Siento que esa fue la mejor forma de hacer una marcha para proteger a las mujeres, a la cantidad exorbitante de mujeres que hay asesinadas y desaparecidas y violadas y lo que tú quieras. Pero yo pienso que esa fue mejor. En el estado, también leí que en el estado, me parece, de Nuevo León, Monterrey, y me parece que también en Guadalajara hicieron sus marchas también vestidas de negra de manera silenciosa, iban paradas, caminando, normal, tranquilo. Se notaba que lo que iban, llevaban algunas pancartas, pero la mayoría iban súper tranquilas. Aquí en Aguascalientes lo que hicieron fue sí salir con sus pancartas y hacer su relajo con sus paliacates verdes, pero pues nadie... realmente nuestro mini centro es muy pequeño. Sí, es pequeño. Y entonces, pues sí, pegaron alguna que otra cosa por ahí, pero pues todo es como muy contenido, como muy... realmente tranquilo, no hay mucho como de romper cosas o eso, ¿no? Porque hay no, es que está controlado y la gente de aquí realmente no es tan violenta. Sí gritan y dicen cosas y ponen un montón de cosas y pegan sus sus como stickers, sus no sé, sus anuncios de abajo el patriarcado y cosas de ese tipo. No sé, nada más les falta vivas las perdimos y vivas las queremos, algo así. Pero pues pues hay que aceptar que en Aguascalientes, pues no, la gente no es tan agresiva y las marchas que han habido, tanto la marcha gay como la marcha feminista, la marcha pro aborto y contra aborto y sobre aborto y aborto des y lo que sea, siempre son como muy, muy tranquilas, entonces no. Como tal, no. Sí hubo gritadera y sí sus loqueras. No hubo tranquilidad como en el caso de Nuevo León o en el caso de Guadalajara. Pero tampoco fue tan violenta como en la Ciudad de México. Aquí, no. Y sí, la verdad es que es algo que me da mucha tristeza porque... si realmente quisieran hacer algo por cambiar el mundo sobre esa situación, yo creo que buscarían una forma diferente de hacer las cosas. La violencia solo genera más violencia y hay formas mejores de generar lo que ellas buscan y la forma en la que lo están haciendo no es la correcta. Sin embargo, bueno, yo considero que a sus papás les faltó soltarles un trancazo y enseñarles que la que con violencia, ahora sí que soltarles un trancazo para que entendieran que con violencia no van a ganar nada. Así de, ay, mira, te suelto un chingazo, ganaste algo, no, ¿verdad? Entonces cállate ya, haz las cosas bien. Entonces, no sé, falta de una buena educación. Esta es otra situación que sí es cierto, aquí dice Impecay. Ay. También lo que dice Impecay de este lado que dice, nadie puede tomarlas en serio cuando dicen que todos los hombres son violadores cuando no todos cometen esos crímenes. Pues es que son muy generales, o sea, es todos los hombres son violadores, todos los hombres son rateros, todos los hombres son misóginos, todos los hombres son sexistas, todos los hombres te quieren violar, todos los hombres, o sea, está muy cañón. No todos los hombres, para empezar, no todos los hombres son heterosexuales. Esa es una. O no todos los hombres quieren con mujeres. Ajá. No todos los hombres son violadores. No todos los hombres quieren golpear mujeres. No todos los hombres, por el hecho de que te volteen a ver, significa que te están desvistiendo o que te están imaginando en cuatro patas. No todos los hombres son sexistas. Yo creo que nosotras mismas nos ganamos muchos estereotipos por diferentes cosas, por pendejas, por lo que sea, pero nosotras mismas nos los hemos ganado. ¿Por qué somos el sexo débil? Porque nos gusta ser el sexo débil. Aunque sabemos que podemos cargar garrafones, hacer nuestras propias cosas solas, nos encanta pedir ayuda para todo. porque somos el sexo débil. Y entonces, ayúdame a cargar el garrafón, ayúdame a hacer esto, ayúdame a hacer aquello. Ay, no puedo subir esto, ay, ayúdame a hacer aquello. Cuando realmente, siendo sinceras, querer es poder. Si tú tienes ganas y deseos, vas a cargar el garrafón tú sola porque se te da la gana, porque puedes, porque tienes con qué. Entonces, nosotras solitas hemos hecho que nos digan el sexo débil porque queremos ser delicadas y que no nos toquen con el pétalo, ni con el pétalo de una flor, porque somos delicadas y porque no podemos hacer muchas cosas. Entonces, no, al rato no te vayas a quejar. Dice Fubuchan, la de Nuevo León yo la vi y de ¡au! Sí, estuvo como bastante bien, a mí me gustó verla, fue algo muy bello. También vi la de la Ciudad de México, la de las mamás y los papás, estuvo bastante bastante bonita, porque es más significativo notar que hay gente que sí necesita de esas personas, que necesitó de esas personas, que las quería vivas, que las quiere vivas, y que pues les quitamos una parte, no solamente de su familia, sino de su vida, de su ser, de su alma, y pues está súper cañón, ¿no? La de Europa fue una locura, sí, bueno, en Europa sí están bien intensos, se ponen muy, muy, o sea, si en la Ciudad de México se ponen mal, Europa es un show completo. Sí son como muy intensos, sobre todo por el hecho de que la Real Academia de la Lengua Española, la que rige sobre todo España, sí les dijo a la fregada con su lenguaje inclusivo, no, y háganle como quieran. Pueden usarlo ustedes, pero eso no va a entrar en normativa legal. O sea, no se va a enseñar en las escuelas, eso no, porque no es correcto. Aquí en México, la Real Academia de la Lengua Mexicana, desde que empezó el lenguaje inclusivo, dijo a la chingada con sus cosas, olvídenlo, eso aquí no va a suceder. Ya tenemos un idioma, de por sí está bien pinche complicado, y no lo vamos a hacer más complicado. Dice Fuchan, por suerte en mi ciudad no pasa eso. Eso es bueno. Dice Iron 321, en mi ciudad rompieron y grafitaron todo enfrente de la catedral. Todo el frente de la catedral, no enfrente, toda la fachada de la catedral. ¡Qué espanto! Por eso algunos las prefieren en 2D. Sí, dice Impecable, o sea, quieren igualdad, pero que por ley les den el 30% de los cupos del trabajo. Sí, es que quieren muchas cosas, pero no saben lo que quieren. Ese es el problema. Quieren muchas cosas, quieren que les suban más los salarios, quieren incluso ganar más que los hombres, porque los hombres son violadores y malditos e infelices y así. Y quieren que les den más cupos para mujeres en los trabajos, y quieren más seguridad en los taxis y que las taxistas sean mujeres, y que no sé. No, la verdad es que sus propuestas no son claras. Esa es la mayor razón. Sus propuestas no son claras. Y pues con eso no dejan mucho espacio para saber qué chingados quieren en sí. En cuanto a que tengan un trabajo de paga similar, sí estoy de acuerdo que si los dos seres humanos, géneros de los seres humanos, pueden ganar 10 pesos la hora, por poner un número al azar, pues que los dos ganen 10 pesos la hora, ¿no? Sí hay trabajos, por ejemplo, recordando ahorita así rápidamente, en las películas, los actores que hacen películas, a los hombres se les paga muchísimo y a las mujeres se les paga a veces un cuarto de lo que gana un hombre, la mitad del sueldo de lo que gana un hombre, cuando están haciendo a veces el mismo papel secundario los dos, ¿no? O el mismo papel primario. Y está cañón esa situación. Lo que sí debemos notar el hecho de que cuando una mujer llega a ser mamá, empieza a pedir muchos permisos. Y los pide ella porque si un hombre pide permisos para lo mismo, se les niega. Y ahí hay una cuestión de problema de igualdad. Yo digo que si los dos tienen trabajo y los dos tienen hijos, los dos deberían de tener las mismas posibilidades de pedir permisos. Ya sea esta vez te toca a ti y la vez siguiente a ti, o sea, uno y uno si quieren, o dos veces tú y luego dos veces yo. Pero los dos tienen hijos y empiezan a pedir permisos solo la mujer, porque pues es responsabilidad de la mujer tener al pendiente a los niños, cuando realmente no debería de ser así. Los hijos son de los dos y pues los dos se encargan y los dos comparten ahora sí, si quieren, la bronca o la bendición de ser padres, ¿no? Y pues hay una sarta de cosas donde yo no estoy de acuerdo que haya marchas feministas. Yo pensaría que deberían de ser marchas de igualdad, de causar cosas que sean iguales para ambos sexos. No se van a poder todas las situaciones porque sí, porque no es lo mismo tener a Andrés cada mes que, pues, no sé, un dolorcito de estómago, ¿no? O no sé, también los hombres tienen sus propios problemas. Yo soy mujer y hasta donde sé, no veo que como que los hombres digan, oh, tengo dolor de próstata, ¿no? Esta semana y entonces pues voy a estar de mal genio, ¿no? Entonces, sí hay cosas en las que no podemos ser iguales, pero sí hay cosas en las que podemos tener como una estabilidad para que se note ahí que estamos como en el mismo tren y que no uno es más consentido que el otro. Dice Impecay, acá en Argentina hasta quieren enseñarlo e imponerlo. Vio a las profesoras de lengua y literatura hablando así, dan cáncer. Sí, dependerá mucho de lo que haya dicho la Real Academia de su país. Porque hay mucha gente, sobre todo tomemos en cuenta que la mayoría de las mujeres son maestras. Bueno, al revés, la mayoría de las maestras o profesoras son maestras. No hay tantos profesores o maestros. Y también eso causa pues, situaciones como estas, donde las maestras son feminazis y entonces, pues como yo soy feminazi, pues le voy a enseñar a los pequeños niños a decir el lenguaje inclusivo. Ahí la cuestión es cuestión parental, ¿qué tanto les importa a los padres que aprendan este tipo de pendejadas? Si a mi hijo le enseñaran el lenguaje inclusivo, yo voy, me quejo y levanto una queja a la escuela por hacer una pendejada de ese tamaño. Pero pues ya es cuestión de cada papá y lo que le quiere enseñar a sus hijos. Sobre las violaciones, sí, eso no significa que una mujer pueda violar a un hombre. Actualmente hay la misma cantidad de violaciones hacia hombres que hacia mujeres. No se tiene todavía como una estructura bien definida. ¿Por qué? Porque la mayoría de los hombres no denuncian. Es tan vergonzoso para un hombre, digo, para una mujer decir que la violaron. Imagínense a un hombre decir que lo violaron. No solamente fue dominado por una mujer, sino que además le quitaron todo su respeto. Y eso no es algo que se permita. Generalmente la gente se burla de ese tipo de situaciones. Entonces, ya estás humillado por una violación y todavía te tienes que humillar más diciéndole a alguien que tuviste ese tipo de situación, ¿no? Entonces, es bastante, bastante traumante para los hombres. Entonces, por eso no hay como un registro como tal. Sí, también dicen, Peca, lo peor es que todo el mundo dice que la educación es la solución, pero la solución, la educación está en mando de estas mujeres. Sí, eso es lo malo, es lo que comentaba, es como la parte triste, porque no hay un control, no hay un control o alguien que les diga, no puedes hacer eso. Ah, por lo menos aquí en México sí. La SEP no permitió ese tipo de cosas, y si tú notas eso puedes ir y quejarte y la escuela tiene un problemón. Pero también es eso, los papás no están al pendiente de los niños y les vale 3 kilos de riata de cochino. Sí, a sus hijos les enseñan algo bueno, les enseñan algo malo, les enseñan algo, si no les enseñan... ¿La educación está sobrevalorada? No, no está sobrevalorada. Lo que sucede con la educación es que la gente no es consciente de que a la escuela se va a aprender un tipo de cosas y en tu casa se debe aprender otras. Los valores, los principios, a ser personas de bien, a tener rutinas establecidas, a tener ciertas... normativas, ante la sociedad ser un buen ser humano, te enseñan en casa, en la escuela te enseñan a que no seas pendejo, a escribir, a hablar, a que no repitas lo mismo toda la vida, por eso te enseñan historia, porque la historia nos ha dicho muchas veces, si ustedes se han puesto realmente a estudiar historia, porque todos lo hemos hecho, nada más que nadie nos ponemos atención. Los políticos han hecho lo mismo N cantidad de veces y cambiamos de político y hace exactamente lo mismo que el anterior. Y es que cada cierta cantidad de años cometemos los mismos errores como sociedad. Así como la moda que regresa es lo mismo en la política. Y se supone que vas a la escuela para que veas que tienes que romper con ese ciclo y que debes dejar de ser pendejo si te vas a convertir en lo que tú quieras ser, tienes que ser mejor. El problema es que es bien fácil decir, pues medio estudio, ¿no? Pues medio apruebo, pues hago lo mínimo indispensable para seguir adelante. Y a los papás dicen, pues está bien. Mientras el niño apruebe no hay problemas, mientras yo no tenga que saber de su educación, mientras me lo tengan entretenido 8 horas al día, mientras... esté lejos de mí, no hay problema. Y hay mamás incluso, porque me ha tocado ir a la escuela y que dicen las mamás, es responsabilidad de la escuela enseñarles todo. Educación, valores, principios, ser personas de bien. Yo en la casa no le enseño nada. ¿Cómo que no le enseño nada? No. La tarea la tiene que hacer en la escuela, todo lo tiene que revisar la escuela. Si el niño es grosero, es culpa de la escuela. O sea, y dices, güey, entonces, ¿para qué tuviste hijos? Búscate perros, ¿no? También de ahí que salen este tipo de situaciones de feministas, donde ellas mismas no se dan cuenta que si estudiaste, si fuiste una persona consciente, no es la forma, la violencia no es la forma. Por lo menos aquí en México, porque estaba leyendo el comentario de Impeca y que dice que la educación... no crea seres críticos y pensantes, solo hace cantidad de individuos que hagan y repitan el mismo discurso. Aquí en México no. Aquí en México se cambió esa situación de que repitan y repitan por que sean críticos y pensantes. Ha sido una situación que incluso los maestros están batallando porque la mayoría de los niños están con la idea de que deben de... agarran el libro y deben de copiar, ¿no? Copien la página número tal, copien de tal a tal página para que te lo aprendas. No, aquí en México no, aquí en México actualmente los maestros les leen lo que dice la página o les dan un breve resumen de lo que dice la página y el alumno tiene que captar la información y las maestras les preguntan, ¿qué entendieron? Tal, tal, tal cosa. Ah, ok, ya están formando un criterio, están siendo conscientes y piensan sobre lo que están aprendiendo. Esa es la forma. De generar un cambio. No sucede en todos los países. ¿Por qué? Porque es más fácil dominar a un mundo o un país donde no piensan, solo repiten. Ajá. Es más fácil dominar un país de ese tipo. Un país donde no se defienden, pues es un país más fácil donde puedo hacer los pendejos y puedo hacerme más rico como político. Dice Arien, pregúntale a una feminazi si quiere ir a la misma cárcel y con la misma condena que un hombre. No, ellas lo que quieren es que sea todo igual, excepto las cosas malas, ¿no? Aunque las cárceles son muy similares, sí tienen las mujeres más privilegios en ciertas cosas. Y pues también depende de qué cárcel vayas, ¿no? Dice Wikibogo, no ir a trabajar por mis pelotas porque es el día del mes en el que me toca masojearlas. Suena justo. Sí, eso podría, o sea... Yo sí me enteré de mujeres que decían o que pedían permiso en sus trabajos porque tenían un día, el día fulano de tal me toca mi periodo y pues ni modo, como me dan cólicos muy fuertes no voy a venir. Y ese eran 2 días al mes. Entonces sí es como, o sea, por eso hay medicinas, hay pastillas, hay N cantidad de productos para mujeres. Que se supone que hacen la vida más sencilla, la mayoría no, pero te lo relajan un poquito. Y al rato te quejas porque Juan Pérez, tu compañero de trabajo, faltó 3 días porque su abuelita está enferma en el hospital, ¿no? Ay, a él sí le dan permiso y a mí no, güey, o sea, no mames. Dice, el problema es que es justo, eso es lo que te enseñan a repetir sin cesar. Sí, no, sí, a mí me queda claro porque yo sí tuve ese tipo de educación. Repite la tabla del 3, repite tal cosa, repite el himno a la bandera, repite tal chingadera, repite esto. Copia la página del libro tal cual, porque es repetir, ¿no? Y sí, la cuestión es salir como de ese mood. Enseñarle a que no solamente tiene la posibilidad de pensar, de generar un criterio, sino que romper ese esquema es bastante difícil. Enseñarles que pueden pensar más allá. E incluso tú pregúntale, puedes agarrar a una feminazi como lo han hecho en España y preguntarles cuál es, por qué están peleando y cavar más hacia el fondo y se van a dar cuenta que no tienen ni idea de lo que están haciendo, solo están repitiendo. Y volvemos a lo mismo, ya no están generando criterios. Es la falta de un papá o una mamá que no le puso un chingadazo, o que no le enseñó, o que no le dijo, a ver, deja de ser pendeja, piensa. Y esa falta de esa palabra, ese golpe, ese chingadazo, ese lo que ustedes quieran, esa falta de atención una hora al día, es lo que hizo la diferencia entre que la niña sea una feminazi o que sea una persona consciente y salga... a hacer una marcha silenciosa, a hacer una marcha consciente, no porque los hombres son violadores, sino porque están matando a mujeres y están desapareciendo mujeres sin razón, sin motivo, y no están haciendo nada. Esa es una gran diferencia. Las mujeres que salieron a pintarrajear, a rayonear, no son unas personas que están pensando, que están generando algún criterio. Solamente están actuando por actuar como animalitos salvajes. Las que hicieron una marcha silenciosa, las que se levantaron solamente y dijeron, pues hoy voy a caminar 20 kilómetros porque me preocupa mi futuro, me preocupa que mi hija, me preocupa que mi hermana, que mi mamá mañana no llegue a casa. Eso es diferente. Estás generando una situación mental, estás pensando, me preocupa. Y esas son a veces las que logran más cosas. O sea, fue tan llamativo este hecho que sí, mucha gente se les acercaba y se les preguntaba y sonó y hubo fotos y entrevistas y cosas de este tipo. Y había hombres entre esas mujeres. No había un... No, todo no porque eres hombre. No, pues también el papá tuvo una hija, tiene una mamá y quizá tiene una hermana. Entonces es un cambio en donde... depende mucho de nosotros, de nuestro entorno, de nosotros generar ese cambio. Nos molesta tanto, sí, entonces habla con tu compañera, si tienes hijos, educa a tus hijos para que no sean animales y se pongan a rayonear paredes. Enséñales que hay mejores formas de crear este mundo mejor que deseamos todos, que llevamos años deseándolo, pero no sabemos cómo. Ah, pues pon tu granito de arena. Yo le enseño a mis hijos a respetar mujeres, yo le enseño a mis hijas que no son menos que un hombre. Yo les, o sea, es esa falta de querer ponerles atención a tus hijos. Por eso tu hijo se vuelve golpeador, tu hija se vuelve golpeadora, porque tú no les pusiste atención y entonces es la forma de llamar tu atención, pero como no lo hiciste a tiempo, pues ya se le quedó. Y al rato pues es un pinche asesino serial o una maldita asesina serial, pues porque al principio era divertido golpear a su hermanito para llamar la atención, y pues al rato fue más divertido golpear al novio, y al rato pues fue más divertido matar al esposo, ¿no? Dice por acá que... Me pregunto si Uma regaña a esas madres. Yo sí he dicho muchas cosas. De hecho, soy una... Yo tengo la noción de que soy una mujer muy odiosa. En general. Porque soy de las mujeres o de las personas que no tienen muchos pelos en la lengua. Y no me tiento tanto el corazón en decir ciertas cosas, entonces voy como muy directa. Sí, soy muy directa a veces. Y como lo digo así, como lo siento, entonces a la gente no les gusta. A la gente no les gusta. Entonces, ya sea directamente o indirectamente, gente que las veo en la calle y... No, tú no, porque eres niña. Sí, y al rato la pinche escuincla está llorando porque le pusieron un chingadazo porque no se defiende, ¿no? O cosas de ese tipo. Yo sí soy mucho de hablar y como lo siento. Y ese es el problema. A la gente no le gusta eso. Sufro de exceso de verdad y cero tolerancia. Entonces, sí, sí regaño. Y sí, sí, soy. Soy un poco violenta y directa. No reclames lo del salario cuando eres mamá, ahí tienes beneficios que nadie más tiene, pero cuando eres soltera y sin hijos, nosotras no queremos bendiciones ni tormentos. Ahí también hay una complicación. Porque te voy a dar un ejemplo que por lo menos aquí en México se da mucho y a mí me repatea en las bolas que no tengo. Algo que me da mucho coraje es cada 10 de mayo. Aquí en México cada 10 de mayo es el Día de las Madres. Y entonces, ¿qué hacen la mayoría de los trabajos? La mayoría, no todos. La mayoría de los trabajos dicen, pues bien. Entonces, como es el Día de las Madres, las mamás o las mujeres, porque también han dicho, las mujeres se pueden retirar temprano. Cuando dicen las mamás, digo, ok, solo las mamás, ok. Está bien porque luego tienen convivio las mamás, ¿no? O que falten las mamás, ok, está bien porque... Está bien que falten las mamás porque la escuela genera convivios y no te preguntas si tú quieres ir o si puedes ir. Solamente lo genera y tienes que ir. Sin embargo, yo sí soy de la idea de que o les das medio día a todos, porque todos tenemos una mamá. Así seas adoptado, así seas de la calle, tienes una mamá. Esté muerta, esté viva, esté como tú quieras, tienes una mamá. Y por lo menos, pues una rezadita, una mentadita, lo que tú quieras. Pero si se lo vas a dar a uno, se lo tienes que dar a todos. Y a mí sí me re cabrona que... Ah, no, las mujeres. Ah, no, las mamás. Chinga, pues o todos o ninguno. Todos tenemos mamá, a la chingada, ¿no? Y como esa N cantidad de cosas. Ah, pues es que el día de no sé qué. Y entonces solamente las mujeres. Solamente fue... No, a ver. O todos o ninguno. Y ya. ¿No? Y eso es, dicen, los papás deberían de tener los mismos derechos que las mamás. Sí, es algo que se está peleando, y en muchos sentidos, porque las mamás sí tienen 40 días para estar con su bebé en cuanto paren, y el hombre no. Son pocas las empresas en donde dicen, puedes irte unos días a ver a tu hijo. No, aquí no. Si como hombre adoptas un hijo, no te dan ni siquiera días para que tú puedas estar con él. No, tú tienes que seguir trabajando. ¡Ah! Y eso está cañón. Está muy difícil porque, pues, como hombre no puedes disfrutar la vida en familia. Como que la tienes prohibida. Dice por acá Impeca, y cuando la marcha es pacífica, casi todos saben por qué marchan. Cuando la marcha es violenta, solo un líder y algunos cabecillas lo saben. Los demás repiten y son acarreados como ganado. Sí, exactamente, ese es el problema. Dice Boca los Warrior que anda bien perdido y que supone que tendrá que escuchar el podcast. Yo creo que sí, porque este tema ya va largo. Va bastante larguito. Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos a...? Dice Impecay, no sos odiosa, sos directa, pero eso no está mal. Sí, pero la gente no le gusta que sea directa. No le gusta que sea directa. Yo prefiero ir y decirte directamente las cosas. Si no me caes bien, te lo voy a decir. En el momento en el que me lo preguntes, quizá no tan directamente, porque a veces esa pregunta sí cae un poco golpeada. Me voy a tomar mi tiempo y te diré, pues no eres de mis amigos favoritos, pero pues nos hablamos, ¿no? Hay cosas que sí intento suavizar, sobre todo dependiendo de la persona. O si no me caes bien, pues mejor evito hablar contigo. Pero, sí son, hay cosas en las que sí, sobre todo en la educación de niños, sí soy muy directa. Me ha pasado que hay gente hablando atrás o adelante de mí y por ende de que está adelante o atrás de mí, vienes escuchando la conversación y les contesto. ¿Ah? Están diciendo pendejadas y sí digo, ¡ah, qué sarta de pendejadas! ¡No mames! ¿No? Y sí me voltean a ver así como que, güey, y así, pues, estás hablando pendejadas, ¡no mames! Dice Arinuma para presidenta, no, porque ya hay un dictador, imagínate, aquí hay pelea de poderes. Humano es odioso, es puro amor. ¡Ay, qué linda! Tú también eres puro amor. A la mierda la gente, entonces. Pues a la mierda la gente mierda, yo digo. A la chingada la gente que pues no, ni al caso. Bueno, ahora sí, vámonos con el bloque musical, que no hemos podido ir al bloque musical. Vámonos al bloque musical. Yo regreso, chicos, no se vayan. Esto es Anime Anímate. Continuamos, no se vayan. Collision course, I am a satellite.

仕掛けてあげるわ。たった一度きりの人生ですもの。この愛も切な。たった一瞬でも食べられば、いつの間にか消え。 To scenery, I'll be waiting for you, darling. The- Inside.

始まりなぜ時代は僕らを楽しんだ未知のエリア覚醒されたパワー光り放ち究極のレベル目指せ変わらなく楽しんで身を増やして今の自分を飲み込めるクラウンの道を進め無限の進化信じて Bueno, ya regresé. Esto, ¿qué? ¿Tú ya leí? No, no he leído todavía. Ayer estaba pensando si tenía que leer ayer o no, pero como que mi cerebro está como en pausa para pensar correctamente. No sé si me escucha. ¿Me escucha? Sí, ya me escuché. Y por eso no he leído, pero ahorita en un ratito leo. Porque además ya se me hizo bien tarde, no me había dado cuenta de la hora. Ya son las 2:20 aquí en la ciudad de Aguascalientes. De Aguascalientes. Y técnicamente ya me debí de haber bañado, ya me debí de haber cambiado, ya me debí de haber almorzado y ya debí de haber ido. Bueno, estar casi yéndome por los tiranos. Y sigo aquí haciendo programa. Así que, esto ha sido todo por mi parte. Yo seré Umachan. Espero les haya gustado el programa. Espero poder mañana hacer programa igual que hoy. Cuando sale la voz loca, cuando la leí al aire. Ok. No estoy segura de si entendí eso o no. Así que bueno, esto ha sido todo por mi parte. Los quiero mucho, pórtense bien. Si se portan mal, no me manden fotos, solamente avísenme. Y si se portan bien, pues ahí fotos, comentarios, tagueadas y todo. para ser felices y convivir. Por dice Chris Mark, que allá en su rancho en Panamá son las 3:20. Ya es tarde, muchachos, es hora de comer y yo ni he desayunado. Así que, pues vámonos. Esto ha sido todo por mi parte. Acuérdense que no recuerdo si más adelante programas, porque creo que sigue un programa de Reyel más adelante, pero creo que Rey anda de descanso. Sin embargo, pues por ahí está el Auto DJ y algunos otros programas más que de repente surgen de la nada. En fin, los quiero mucho por recibir y reciben en un ratito más que del podcast. ¡Chai! Snake! Snake! Snake! Oh!